right on. And so this is Michael Wycast from Halloween, and you are all listening to Ave Caesar. And so I'd say this is one of the coolest radio shows there are, and basically you should get your asses up and stay tuned, you know, don't change the station. Bye bye. En efecto, amigos, era Michael Wycast de Halloween recomendando enfáticamente que escuchen este programa, que no cambien de dial y que se mantengan firmes del otro lado. Y no va a ser el único que va a desfilar en este compacto. Créanme, hay muchas sorpresas. Pero bueno, es una especie de aniversario. Sí, señor. Ni más ni menos que 3 años del programa. 2 años de los compilados y el número 15 para ser exactos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Así que estamos de pleno festejo. Y yo me permito agregar el bicampeonato de América de Boca Juniors. Tal vez no sea necesario. Por favor, claro que sí. Y un saludo a los amigos del interior que siguieron la campaña de Boca. Buah. Yendo a temas más gratos, sí tenemos un especialísimo compilado hoy, porque hemos decidido incluir, además de la música de siempre, los saludos de algunos de los músicos que pasaron por el programa. Teníamos muchos para elegir, elegimos algunos y generalmente los pertinentes con los temas. Correcto. Y en cuanto a los temas, se van a encontrar ni más ni menos que con algunos que son tomados de discos que ya hemos transitado. Otros no, otros son de discos que nunca habíamos tocado. De todas maneras, los temas no se van a repetir. Claro. Lo que se repite es el intérprete de acuerdo al disco específico. Tal cual. Es un grandes éxitos, de algún modo. Cuando lean la lista de bandas, son aquellas que figuran al frente de nuestras preferencias. Amigos y favoritos. Qué buen título para un compilado de Ave César. Ahí está. Me gusta. Ave César, amigos y favoritos. Está bueno, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, señoras y señores, como les decía, hay saludos varios. Por ejemplo, el de este señor. Hola, soy Joey DiMaio y nosotros estamos Manowar y para Ave César, muy fuerte, duro rock en Argentina. Muchas gracias y buenas noches. Sí, sí. También el bajista de Manowar se hace presente en Ave César. Claro, a vos eso no te convence. No te satisface. No estás impresionado. ¿No es lo bastante para vos? Ajá. Bueno, entonces mirá lo que te digo. Van todos los integrantes de Manowar saludando. Y el último que va a saludar, ni más ni menos que Eric Adams, te va a presentar el próximo tema. Toma mate. This is Scott Columbus from Manowar and you're listening to Ave César. This is Carl Logan from Manowar and we're here with Ave César, the home of true heavy metal. This is Eric Adams from Manowar. And you're listening to Ave César, and he's about to play Kill with Power.